Bienvenidos a Sonidos Magmáticos, programa número 4. Les habla Guillermo y hoy está el informe especial dedicado al Nuevo Testamento del Rock Gótico, segunda parte. Asociar la subcultura gótica con las precursoras bandas góticas puede ser controvertido. Esto se debe a que la palabra gótico comenzó como una etiqueta para algunos grupos que formaban parte de la gran escena post-punk. New Wave fue un término aplicado erróneamente, ya que no era gótico sino after-punk. El resultado es que no todas las personas que les gustaban esos grupos eran parte de la escena gótica. Es casi seguro que el hecho de asociar a algunas de las primeras bandas con la escena gótica causara protestas por parte de los fans que no son góticos y no quieren que su banda favorita se asocie con ese término. Este fue el caso de la banda The Sound y vamos a escuchar una canción de ellos que se llama Fatal Flow. We'll be right back. Toys on Tail fue un proyecto musical paralelo al grupo Bauhaus, creado en 1982 por el guitarrista y baterista de Bauhaus, Daniel Ash y Kevin Haskins, junto a Glenn Campling en bajo. Su música era un experimental doom and gloom and dance pop siniestroide y melancólico. Vamos a escuchar el tema Burning Skies y ya volvemos. Eyes. Alrededor de 1985, la era post-punk comenzaba a decaer y varios de los grupos pioneros ya se habían disuelto o habían variado de estilo. Esa era concluyó con el álbum de The Sisters of Mercy, First and Last and Always, de 1985, y representa de alguna manera la transición de la primera generación a la segunda generación gótica. A pesar de haberse formado en 1980, The Sisters of Mercy influenciaron más a la segunda generación. Su vocalista, Andrew Eldritch, tenía una voz bastante diferente de cualquiera de los cantantes de la primera generación, y a finales de los 80 fue catalogado como el padrino del gótico. Ahora escucharemos la canción Black Planet. Ghost Dance fue un grupo formado en 1985 por el ex guitarrista de The Sisters of Mercy llamado Gary Marx y por Anne-Marie Hurst, ex vocalista de Skeletal Family, tras el abandono de estos de sus respectivos grupos. La peculiar voz de Anne-Marie se convertiría en uno de los sellos del grupo. A pesar de tener un enfoque más pop y no tan oscuro, se considera esta banda como una de las importantes dentro del género gótico. Los dejamos ahora con un tema que se llama Last Train. Muchas gracias por la atención y el próximo programa estará dedicado al poeta urbano Elliot Murphy. Los esperamos para la próxima.